Y estamos con Gastón Gauna Mora. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás vos? Es un placer sobre el tema que vamos a hablar. Me tengo que remontar a la edad mía de 14, 15 años, ¿no? Gastón, contame, ¿vos sos docente? Yo soy docente de geografía, sí. Sí, ¿dónde estás viviendo ahora? En Bolívar, provincia de Buenos Aires. Bueno, Gastón, sí, claro, el tema es que yo estaba, hace poco leí un libro, como me dedico a dar clases en una carrera de enfermería, y rescatar médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, me encontré con un libro sobre Jorge Rocha, que vos conociste. Sí, yo cuando vi eso que vos publicaste, me agarró una emoción tremenda, ¿no? Porque yo lo conocí a Jorge Rocha, al doctor, a la edad de 14, 15 años, en la zona de Pehuajó y de Henderson. Y además de haber leído el libro de Delgado, que fue un personaje Rocha muy querido en la población de Pehuajó, yo creo que no hay nadie que pueda hablar mal de Rocha, es el ciudadano ilustre de toda la vida de Pehuajó, ¿no? ¿Y en qué momento lo conociste ahí? Bueno, Jorge Rocha en esa oportunidad, en esa época, él era militante y uno de los fundadores del Partido Comunista Revolucionario y Partido PTP, ¿no? En aquella época estaba el problema de las inundaciones y era muy activo en los barrios, muy activo en frenar el agua sobre la ruta y todas esas cosas que la población estaba luchando en ese entonces, ¿no? Pero aparte de eso, era un médico que, por ejemplo, nunca cobró trabajando en el hospital porque, bueno, era perseguido por comunistas y demás, ¿no? Pero tuvo la capacidad de generar un centro de estudio y diagnóstico donde le facilitaba a la población los análisis y un montón de cosas que era de muy buen hacer, ¿no? Por eso se dice que era el médico del pueblo, ¿no? Era un médico al que todo el mundo quería. Todo el mundo quería hablar con Rocha, fuera comunista o no fuera nada. Era un personaje muy querido. Claro, vos estás hablando de qué año, en qué año cronológico, en qué año, 1900, antes, porque él murió en el 84, 85, él murió en el 89, más o menos, ¿no? Yo estoy hablando, si no me falla la memoria, entre el 83 y el 85, más o menos, que yo lo traté. Claro, por el tema que se inundaba esa zona en la época de Alfonsín, ¿no? Claro, esa época de Alfonsín que había que hacer manifestaciones populares para evitar o hacer algún tipo de obra para evitar que se inundara, ¿no? Eran las inundaciones primeras de esa época, ¿no? Ahí en el libro que vos me que yo también leí, se habla de la noche de las palas, cuando el pueblo salió a cortar el agua. Exactamente. Todos estuvimos ahí. Eso fue tal cual lo cuenta el libro de Delgado, ¿no? Pero aparte Rocha tenía eso de ir a hablar a los barrios, era el médico de cabecera que te iba a visitar a ver cómo andaba, es decir, era un médico extraordinario. Yo lo vi a Rocha y me quedó grabado toda la vida eso, arengar en los barrios sobre alguna circunstancia determinada, subido a un cajoncito de mercado, ¿no? Y bueno, era un personaje, aparte tengo otra historia más, porque él siempre iba a visitar a Henderson, yo vivía en Henderson, no vivía en Pehuajó, pero por razones médicas o por razones que Pehuajó era la ciudad central, toda la gente de Henderson siempre viajábamos a Pehuajó, ¿no? Entonces él tenía un amigo en Henderson que se llamaba José Bandola, también comunista él, pero había quedado en el viejo comunismo, José. Entonces yo siempre iba a charlar con José, siempre en la mesa, una casa muy pobre, casi sin puerta, siempre en la mesa había el libro de La vejez de Simón de Beauvoir. Y en una de esas tardes cayó Rocha a hablar, ¿no? Y es algo que atesoro mucho porque las discusiones que tenían entre ellos a nivel ideológico, bueno, y de lecturas y demás, que me quedó profundamente grabado. Y la voz de él, que la llevo siempre conmigo, porque yo no era ni comunista ni ninguna cuestión de eso, sino como todo joven, una persona curiosa, si bien tenía mi militancia, no era la de ellos, pero eran personas que irradiaban un montón de cosas, aparte de una honestidad brutal, ¿no? Estaba más de 50 años trabajando ahí en Pehuajó de médico. Claro, él era de la zona de Azul, ¿no? Durante su vida se fueron tejiendo muchos mitos sobre él, ¿no? Algunos decían que había participado en la defensa de la Primera Guerra Mundial de la Unión Soviética. Bueno, él había tenido cierta formación, como todo comunista importante de esa época, en las escuelas que se daban en la Unión Soviética, ¿no? Realmente yo esto lo hablé con él algunas veces, lo que pasa es que uno siendo un niño probablemente mejorara estas cuestiones que uno le preguntaba, ¿no? No sé si es mito, si fue realidad o no, pero bueno, era lo que se decía, ¿no? Y lo que uno le preguntaba, él siempre tenía alguna forma de responder, ¿no? Uh-huh. Claro, porque él estuvo en la URSS y también estuvo en China. Exactamente. La discusión de Rocha viene por el tema del Che, por el tema de China precisamente, ¿no? Que con el viejo PC, que es ahí donde hacen fricción y él se separa junto a un grupo de gente, por eso yo estoy acá en Bolívar. Dentro de ese grupo de gente estaba Godi Álvarez, que es un desaparecido que hace unos años atrás encontraron su cuerpo, ¿no? Acá a dos cuadras de casa vivía Godi Álvarez. Digo, para nombrar a alguien que pertenecía a ese grupo de Rocha, ¿no? Ese grupo de Rocha fue el que formó a René Salamanca en la lucha de Córdoba, ¿no? Ni más ni menos. Victoria Comunista se llamaban ellos cuando se fueron del PC, ¿no? Con una larga carta que, bueno, creo que ahí en el libro está. Y pensar que él venía de una familia vinculada a cierto, digamos, de poder económico, digamos, ¿no? Sí, sí, él venía de una familia burguesa, adinerada, ¿no? Y bueno, lo que pasa que la irrupción de las ideas en aquellos entonces, probablemente las personas que tenían la posibilidad de leer o de hacerse de ciertos textos, es decir, conllevaban a generar otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, a generar una situación o una forma de ver el mundo distinta, ¿no? Uh-huh. Y pensar que cuando él llega en los años 30, él decía que no se podía pensar la salud sin pensar al poder de los terratenientes, digamos, ¿no? Exactamente, fue una lucha grande que tuvo él con los terratenientes. En ese entonces había una... habló de la época que yo lo conocí, ¿no? Existía una gremial campesina y él fue que llevó adelante a todos aquellos empleados rurales que quisieran tener parte de su tierra, ¿no? Y eso fue una lucha en la zona de Pehuajó que duró más o menos hasta años 90, por ahí, ¿no? Uh-huh. Con algunos dirigentes campesinos de la ideología de ellos, como Severo Cerro, que dieron bien entrada a la democracia esta lucha, ¿no? Inclusive hasta hubo una toma de una estancia, una cosa así, en ese entonces, ¿no? Y bueno, él que nos daba las planillas para que los empleados que quisieran trabajar la tierra pudieran luchar por ella, ¿no? Hoy parece una utopía, ¿no? Pero en ese entonces esa lucha se daba, se discutía entre los empleados rurales, ¿no? Claro. Y también lo otro de porque hoy, bueno, hoy estamos en otro momento, ¿no? Pero en ese momento estaban los hospitales que tenían que ver con la gente de caridad. Y él decía que los hospitales, que había, por ejemplo, en Pehuajó, eran mantenidos en gran parte por los terratenientes, porque ahí hacían curar a sus peones. Exacto. Él transformó la medicina de Pehuajó. Inclusive, te digo que él nunca cobró trabajando en el hospital. Nunca fue... como se dice, oficializado como trabajador del hospital. A él le preocupaba mucho eso, inclusive fue el creador de un centro de diagnóstico para que los trabajadores pudieran tener acceso a la salud, ¿no? Que sigue funcionando hoy en día. Yo tengo algún problema de salud, tengo que ir a Pehuajó a hacer ciertos análisis o ciertos diagnósticos y demás porque me es más económico, ¿entendés? Y él tenía una particularidad, que cobraba según el ingreso de la persona que se atendía. No, ese centro no negaba la salud a nadie, ¿no? Pero bueno, una cosa era atender a un trabajador, una cosa era atender a un adinerado, ¿no? Claro. Eso es lo que hizo que la gente amara a este médico, ¿no? El libro, ¿vos lo conociste a Víctor Delgado personalmente, el que hizo el libro? No. Yo tuve la oportunidad de tener el libro, ni bien se editó, pero no nunca estuve con Ariel, ¿no? Uh-huh. Un médico que sirvió al pueblo, a su pueblo. Sí, exactamente. Tal como lo dice el libro, eso fue así, ¿no? Te vuelvo a decir, si hay un ciudadano ilustre que no puede discutir nadie en Tubajón ni en toda la zona que fue conocido, es Jorge, ¿no? Es indiscutible, ¿no? De hecho, hace poquito, el 12 de agosto, en el barrio Mujica, se inauguró una salita de salud que la vino a inaugurar hasta el gobernador, el intendente y demás, que se llama Jorge Rocha, ¿no? Ah, qué bueno. Merecido homenaje, ¿no? Es un merecido homenaje porque es una persona, ya te digo, que de ningún partido político te podía hablar mal de él, nadie podía hablar mal de Rocha, ¿entendés? Era una de las personas más admiradas del pueblo en todo sentido, ¿no? Uh-huh. A él le dolió también un poco cómo el Partido Comunista se fue con la Unidad Democrática, ¿no? Y lo que él combatía después tuvo que ir a militar con esos que combatía, ¿no? Sí, fue muy complejo, porque después de todo ese sector terminó con Menem en el 89, ¿no? Uh-huh. Que ellos figuraban como PTP, pero bueno, eso no estaba en discusión en la gente, ¿entendés? De hecho, políticamente era un partido muy marginal en ese entonces. Después de los 90 pasó a ser bastante masivo a raíz de la lucha de los desocupados y demás. Pero en ese entonces no estaba discusión. Incluso yo hago un paralelo de todos estos compañeros que conocí en la zona, José Valdora, que había quedado en el viejo Partido Comunista y demás. Eran personas muy admiradas. Horacio Covella en Bolívar, que también estuvo en la última parte de la Unión Soviética, eran trabajadores muy admirados porque eran gente honesta, ¿entendés? Irradiaban la honestidad en sus trabajos, en sus vidas diarias. Entonces, eran personas que nadie te podía hablar mal en la ciudad. Cosas que hoy no ve en un político, y eso ni de casualidad, ¿no? Claro. La honestidad, la coherencia, el vivir como se siente y como se piensa, ¿no? Pero además, algo, ellos enseñaban. Yo me acuerdo que a mí en ese entonces yo venía de... Bueno, te voy a hacer un poquito de mi historia para que entiendas el contexto, ¿no? En esos años uno empezaba a militar a los 12, 13, 14 años. Con este concepto del Che, que a los 15 años un hombre debe saber por qué vivir y por qué morir, ¿no? Yo venía de una familia militante que era del PRTR, ¿no? Entonces era natural para mí buscar, a los 12 años, yo empecé en la marcha de Plaza de Mayo, tuve un tiempito donde me afilié al Partido Comunista, y después, cuando se retoma el PRT, ingreso al PRT, ¿no? Entonces, era una época de ebullición de ideas muy importante, entonces uno escuchaba a estas personas porque quería formarse. Es decir, mi preocupación era conocer los textos de Lenin, las escuelas que ellos podían dar. Yo me acuerdo que en ese entonces estaba en la búsqueda de un libro que se llamaba Las pobres del campo de Lenin, que no lo podía conseguir, y me lo consiguió él. Que es un libro que refleja, es decir, cómo son las clases en esta zona, ¿no? Tal cual, es decir, es una copia. Uno lee ese libro de Lenin y lo traslada acá, es tal cual. Entonces, bueno, uno estaba en esa búsqueda. Por eso es que uno conecta con personas como Jorge, ¿no? Por la sabiduría que tenían, además la forma, la oratoria de llegarte, porque eran personas que conocían mucho de oratoria, no eran personas que mentían o buscaban alguna cuestión de conquistarte, ¿no? Uh-huh. Y hoy se lo recuerda a él en las escuelas cuando se habla de no sé, de salud, de educación, de historia. Sí, el pueblo de Pueblo Joy, de Henderson, sí, porque aparte de que el libro fue escrito justo a tiempo, ¿no? Es un merecido homenaje. Si hay un libro que alguien mereció justo a tiempo, es este libro, ¿no? Yo creo que toda la sociedad de Pueblo Joy, de Henderson, lo agradeció y lo va a agradecer infinitamente, ¿no? De hecho, que hoy un centro de salud fundado hace poquito lleve su nombre es un orgullo del pueblo, ¿no? Uh-huh. Gastón Gauna Mora, bueno, gracias por tu tiempo para Contrapuntos. Conocimos y bueno, el sábado también leeré un tramo de este libro sobre la vida de Rocha, Jorge Rocha. Sí, me queda para decirte que por ahí ellos no transmitían, porque Jorge no hablaba mucho, como uno en ese entonces preguntaba las cuestiones de la tortura y todas esas cuestiones. Y él tenía esa forma de llegarle a un adolescente de contar que él cantaba la Internacional, por ejemplo, cuando sufría algunas cuestiones de tortura, y bueno, él pasó todas esas cuestiones, ¿no? Entonces tenía una forma muy amena de contarle las cosas. No de manera trágica, sino de cómo ese amor que tenía por la lucha. Eso es lo que uno hoy no ve, y la verdad que te agradezco que te hayas acordado de Jorge Rocha, porque para mí es una cuestión emotiva muy grande, porque lo pude conocer, lo pude tratar en sus últimos años de vida. Es un hombre que en su vida sufrió y tuvo que actuar como médico en la muerte de su hija, por ejemplo, tuvo que pasar hasta eso. Bueno, después el hijo de él siguió con la lucha, que también se llamaba Jorge, que también murió bastante joven, hace unos años atrás. Pude conocer a su yerno, Perna, que también es cardiólogo, él era cardiólogo. Es decir, pude conocer a su equipo, el equipo que él dejó de médico, que son seres humanos extraordinarios. Algunos hoy ya no están tan jubilados, ¿no? Pero él dejó, antes de irse, un equipo de médicos extraordinarios, que tenían la formación humana de él. Uh-huh. Gracias, Gastón. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Dale, un abrazo grande y gracias a vos. Chau. Chau.